Hola, sean bienvenidos todos a esta nueva edición del Espejo de Momo, la edición número 51, correspondiente al 17 de julio del 2011. Si ustedes nos escucharon la semana pasada, se habrán dado cuenta que me la pasé diciendo que esa era la edición número 51. Sin embargo, no, era la edición número 50 y pues fue un error de un servidor el estar diciendo edición 51, edición 51. No. Esta realmente es la edición número 51 y bueno, les doy la bienvenida a este programa que ustedes están escuchando a través de los diferentes medios a su alcance. Como ya lo sabrán, a partir de hace dos ediciones ya decidimos hacer este programa solamente vía podcast, entonces lo estamos subiendo a la red sin falta los domingos. Poco antes del horario normal que teníamos de transmisión en vivo, bueno, para que ustedes, si lo escuchaban en esa hora, no pierdan la costumbre de escucharnos esa hora, y si, bueno, no pueden escucharnos a las en ese horario, pues nos pueden escuchar a la hora que ustedes gusten, porque esa es una de las grandes cualidades de tener un archivo de este programa. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, que bueno, ya dentro de poco va a perder ese nombre, seguramente para la segunda temporada que ya viene pronto, resulta ser parte de un blog que tiene su servidor en la dirección espejodemomo.info. Ahí ustedes podrán encontrar pues todo lo que se me llama la atención durante la semana. Y bueno, pues está plasmado en los diferentes entradas y artículos que se encuentran en el blog. Lo encuentran en la dirección espejodemomo.info. Y bueno, también ahí van a encontrar las ediciones anteriores de este programa. Ahí hay un player en donde ustedes pueden seleccionar el capítulo que ustedes quieran. Y bueno, pues ahí encontrarán, como les decía, las emisiones anteriores y también las entradas y artículos del blog. Asimismo, bueno, existe un usuario de Twitter, ahí chéquenlo también en el blog, una página de fans de Facebook, si nos buscan como El Espejo de Momo, pues nos encuentran fácil. Y todo esto forma parte de un grupo de creativos que nos unimos y nos reunimos para formar lo que se llama la RedoxNet. La RedoxNet básicamente son todos nuestros proyectos creativos embebidos en un solo espacio. Lo pueden encontrar en la dirección reduxnet.info. Ahí ustedes podrán ver cualquier cantidad de blogs, cualquier cantidad de programas, de podcasts y un sinfín de ofertas ahí para, pues para su diversión, entretenimiento, etcétera. No se olviden, es reduxnet.info en donde nos pueden encontrar. Y como siempre les digo, todos sus comentarios son bien recibidos. Cualquier tipo de comentario, sea bueno, sea malo, sugerencias, preguntas, aportaciones, si tienen por qué no, tanto escritas como en audio, pues serán publicadas en el blog o en el programa, si es conveniente. Y pues bueno, como ya lo habrán escuchado, hoy vamos a tener música algo variada. Acaban de escuchar la canción de este grupo que se llama Evanescence, con esta vocalista que tiene una voz bastante peculiar. La canción se llamó My Immortal. Y pues así seguiremos con otro tipo de música. No todo es del grupo Evanescence, es la única canción, pero bueno, vienen más grupos con diferentes canciones, pero bueno, más o menos son del mismo tipo y del mismo rubro. Por ahí hay una o dos que se salen un poquito del mismo, pero bueno, esperemos que les guste la música. Ya saben, pues siempre todas las opiniones que se reflejan aquí pues son las de un servidor. Nadie me forza a decirlas, ni me está pagando, ni me está haciendo manita de cochino para bajarle a cualquier cosa, no. Todo es mío. Entonces, bueno, pues ahí, como les decía, mándenos sus comentarios del programa. Los esperamos allí en espejodemomo.info. Todo junto así y de corridito. Bueno, pues los dejo con un promo, como les digo, de esto que es la RedoxNet. Asimismo, los dejo con el promo de el Diecast, que es Pues el programa de metal de la radio, que todavía sigue transmitiendo por ahí los sábados. Y después nos ligamos con una canción de un grupo que se llama Three Day Grace. La canción se llama Never Too Late. Y pues regresamos, ya saben, con la sección de noticias. Ahorita nos seguimos escuchando. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Hola, ¿qué tal? Soy Frost y quiero invitarte que esta noche de sábado y todas las noches de sábado, en punto de las 9 de la noche, me acompañes en Diecast, el show del metal de Redux Radio, solo por la frecuencia de radio.reduxnet.info. Una hora más, conociendo los diferentes géneros y vertientes del metal. Recuerda, Diecast, solo aquí en Redux. Gentlemen, destroy. Never be what I expected, and if I don't belong, who would have guessed it? I will not leave alone everything that I own to make you feel like it's not too late. It's never too late. Pues ya andamos de regreso acá en la sección de noticias y como ya bien les platicaba y les he platicado durante varias semanas, pues empiezan a acomodar las piezas en el ámbito político. Y en esta ocasión, bueno, pues le toca a el partido de la Revolución Democrática, conocido como PRD. Tienen por ahí una, ¿qué le podríamos llamar? Una ideología, un grupo, yo creo que más bien es un grupo que tiene su ideología, que se llama Izquierda Nacional Democrática, conocido como IND, son sus iniciales, y bueno, esta IND está apoyando a Andrés Manuel López Obrador como pues, su probable candidato para las elecciones presidenciales que se vienen en el 2012. Están liderados por este señor Bejarano, ¿se acuerdan ustedes? Conocido como el señor de las ligas, por ahí tiene una relación muy estrecha con Andrés Manuel López Obrador, entonces bueno, lo están apoyando, ¿no? Él está casado con esta señora Padierna, que ya saben que es una, pues, de las más, ¿cómo le podríamos llamar? Iba a decir exorbitantes, pero bueno, personajes dentro del PRD, ¿no? Entonces, están buscando ellos, están apoyando a Andrés Manuel López Obrador en su búsqueda por la definición como candidato de este partido, ya les decía, para la elección del 2012. Sin embargo, también dicen, bueno, pues estamos conscientes que también el señor Ebrard anda con su pues sueño de ser candidato para la presidencia en esa misma elección. Entonces dice, pues bueno, vamos a tener que llegar a un consenso porque lo que menos queremos es dividir al PRD. Pero ya saben que cuando hay poder, la razón es lo que viene sobrando. Entonces ya veremos ahí cuántos cates se dan estos señores y entre las diferentes facciones, ¿no? Porque por allá andan también los chuchos y bueno, ya saben ustedes que en cada uno de los partidos pues hay sus diferentes vertientes y pues cada quien está interesada en proponer a su candidato, ¿no? Entonces, pues, a ver cómo les va en todo este rollo, ¿no? Y asimismo, el PAN, en una nota relacionada, se van a disponer a hacer una especie de cónclave en los próximos días. ¿Y esto por qué? Porque parece ser que se avecinan más escándalos al interior de este partido, por ahí se van a revelar algunas cosas que, bueno, como todos ya sabemos, y si no saben, pues entonces se hacen, porque pues siempre, como les decía, donde hay poder, la moral sale sobrando, ¿no? Entonces, pues siempre hacen sus truculencias, y bueno, este cónclave famoso que les comentaba, pues se va a hacer con en relación a algún escándalo que se va a develar, pues en estas semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues están así como que haciendo una especie de consejo o están tratando de hacer algo de ofensiva, ya saben como por ahí dicen, la mejor defensiva es la ofensiva, entonces bueno, pues se están preparando, ¿no? Y el ataque se prevé que venga por parte del Partido Acción Nacional. Entonces, bueno, les van a hacer la guerra sucia como se le conoce. Ya saben, en las elecciones siempre sacan ahí sus trapitos al sol. Y bueno, pues a ver qué es lo que pues sacan, ¿no? Como ya hemos visto en semanas anteriores, pues bueno, explotó lo de la maestra con Yunes y así, ¿no? Cosas que traía por ahí el hermano del, el hermano o el cuñado del dirigente del PRI, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí todo el mundo se está apuntando para atacar a todo mundo y pues bueno, a ver de qué pues de qué partido salen más trancazos, ¿no? Y bueno, una nota que me llamó la atención y se las voy a leer así tal cual el encabezado de la nota decía, arraigan a tres caballeros templarios en Michoacán. Y no, no estamos viajando al pasado, como ya ven su servidor que viajó al futuro, a esta semana, la emisión anterior, sino ni tampoco estamos viajando al pasado, simplemente existe una banda que se denomina así, los Caballeros Templarios. Entonces, bueno, arraigaron a tres individuos que están asociados con esa banda y bueno, porque ahí andaban cometiendo fechorías. Pero me llamó la atención el nombre, ¿no? Los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios, digo, sí, no voy a sufrir de ingenuo ni mucho menos, no eran unas peritas en dulces ni eran unas almas de Dios. Sin embargo, bueno, pues al final su intención, entre comillas, era buena, ¿no? Porque pues, obviamente ellos fueron o formaron parte en todo esto de las cruzadas, y bueno, ya saben que todas las guerras que salen de la religión no dan para nada bueno. Pero en fin, esa es otra discusión para otro programa y para otro horario. Y bueno, por último, en esta primera parte de la sección de noticias, resulta ser que acaban de sacar un resultado de un estudio en donde se ha visto que las mujeres migrantes de origen mexicano son las más fértiles en Estados Unidos, aún más que pues las, ahora sí que las razas endógenas de este país, ¿no? Nada más así para ponerles un dato, en las edades entre 40 y 44 años, las mujeres mexicanas que radican en Estados Unidos tienen aproximadamente 2.5 niños. Obviamente no tienen una mitad de niño, sino es el promedio, ¿verdad? Las otras mujeres de origen hispano tienen alrededor de 1.9, las mujeres de raza blanca 1.8, las de raza negra tienen 2 y las asiáticas igualmente de 1.8. Entonces, pues bueno, son más fértiles las mujeres en allá en Estados Unidos. Decían que aproximadamente, creo que el 25% de los nuevos nacimientos son de origen hispano y que prácticamente la mayoría son de mujeres de origen mexicano. Pues bueno, fructíferas las compatriotas y calenturientos los compatriotas, ¿verdad? Porque no nacen por generación espontánea. En fin, los voy a dejar con una canción que es de este grupo Maroon 5, que yo creo que ha sido su más grande éxito, iba a decir éxito, ¿verdad? Y ahí me patean por ahí, su más grande éxito, que es la canción This Love, y ahorita regresamos con el segundo bloque de noticias. ya andamos acá de regreso con el segundo bloque de noticias y bueno, traemos noticias en el ámbito deportivo y en el ámbito del entretenimiento. Y bueno, una noticia mala que les cayó como balde de agua fría para los señores argentinos fue que quedaron eliminados de su torneo que están organizando la Copa América en su país. Fueron eliminados por los uruguayos en un partido, pues hasta cierto punto un poco aburrido, aunque hubo muchas llegadas, hubo un expulsado por bando, aunque prácticamente los uruguayos jugaron pues todo el tiempo que le dicen regular con un hombre menos y aguantaron a los argentinos. Entonces bueno, vinieron los tiempos extras, no hubo ningún gol y posteriormente vino la tanda de penales. Entonces pues todos avanzaron bien hasta que llegó el señor Tevez y estrelló prácticamente su tiro en el pues torso del portero uruguayo. Entonces pues bueno, así las cosas. Pasa Uruguay a la tanda de semifinales. Creo que se va a enfrentar contra Perú, si no estoy mal. Por ahí nuestros amigos peruanos de la Reduxnet, pues enhorabuena, porque ya llevan un rato sin avanzar esas instancias. Entonces pues qué bueno, ¿no? Por su equipo y por los uruguayos y por ahorita no me acuerdo cuáles otros dos pasaron a semifinales, pero bueno, Uruguay y Perú andan allá, entonces pues qué enhorabuena, ¿no? Y en una nota relacionada pero al ámbito de fútbol, resulta ser que el señor Memo Ochoa pues ya se fue del América. Por fin le dieron chance, le dieron permiso y lo contrataron los señores del Ajaccio. Espero que lo esté diciendo bien. Es un equipo en Francia. Entonces, bueno, pues ya se estrenó este hombre con su nuevo equipo, perdiendo 2-1. Se ahí tragó dos goles. Y perdieron contra un equipo que se llama el Girondins, o sí, Girondins de Burdeos. Entonces, bueno, pues ahí anda ya el señor Memo Ochoa, pues debutando en su aventura europea. A ver cómo le va, ¿no? Esperemos que le vaya bien y que, bueno, pues le dé satisfacciones a su nuevo equipo, porque su equipo de acá pues nada más no hacía nada. Y con ese comentario ya me eché a todos los fans de la América. En fin. ¿Y qué les cuento? Pues que en este fin de semana se estrenó prácticamente a nivel mundial la última película de este mago del relámpago en la frente, que es el señor Harry Potter. Y entonces nada más en Estados Unidos ya lleva en este primer fin de semana de estreno 168 millones de dólares en taquilla, ¿no? Con esto pues prácticamente desbanca a la película esta del Caballero de la Noche, que fue la segunda película dirigida por el buen Nolan en este reboot de la franquicia de Batman, que había ganado 158 millones de dólares en su primer fin de semana de exhibición. Bueno, pues veremos a ver cómo le va al señor Potter y su última película. Ya veremos a ver qué tan buena está. No tenía chance de verla, pero bueno, habrá que ver cómo le va al final de los tiempos, ¿no? Y si se convierte en la película más taquillera de todos los tiempos. Que yo creo que con tanto fan del Potter, pues yo creo que sí va para allá. Y en una nota que me llamó la atención por dos cosas. Una, porque van a actuar dos mexicanos. Y la otra, porque es la nueva película de este director sudafricano que se llama Neil Blomkamp. Qué apellido tan raro. La película se llama Elysium. Y es una película teóricamente de ciencia ficción. No tenemos más datos. Me llamó la atención, les decía, porque actúan, entre otros, Matt Damon, Jodie Foster. Va a actuar Diego Luna y un cuate que se llama Cristian Vázquez, que parece ser que ahorita está saliendo en tele y en obras de teatro, etcétera. Entonces, bueno, pues conocemos a los cuatro actores. Obviamente van a haber más actores, pero bueno, prácticamente van a ser de los principales en esta película del buen Neil Blomkamp, que sí se acuerdan, y si no se acuerdan, se los digo. Fue el director de la película Distrito 9, esta película donde unos alienígenas los ponen casi casi como en un campo de concentración en el país de Sudáfrica, ¿no? Haciendo una analogía a lo que vivieron pues los habitantes de raza negra en algún momento en este país del sur de África. Y bueno, pues con esta nota esperemos que se estrene pronto la película y que bueno, tenga un sabor similar pues al primer largometraje de este señor Blomkamp, que el primero, bueno, pues estuvo bastante bueno. Terminamos, les decía, con esta porción de la sección de noticias. Nos vamos a ir con una canción de un grupo que se llama Hoobastank y no es The Reason, la canción se llama If I Were You. Espero que les guste, también es muy tranquila, aunque ellos tienen rolas un poco más, no me gustaría decir estridentes, pero un poco más movidonas. Esta es tranquilita también. Y ahorita regresamos con la tercera y última parte de la sección de noticias. Acá de regreso, son las notas prácticamente de tecnología. Y empezamos con una nota que ya les había comentado yo en el blog en la semana. Google, esta empresa de desarrollo en informática y que tiene pues, un fuerte impacto en Internet, lanzó esta semana una nueva versión para su tienda de aplicaciones para su sistema operativo de teléfonos inteligentes, ¿no? Que se le conoce como Google Market. Entonces le dieron una revisada, le dieron una, ¿cómo le podríamos llamar? Una hermoseada. Le actualizaron pues la interfaz de usuario, ¿no? Se ve un poco mejor, es un poco más amigable con el usuario. Una de las cosas interesantes que estrenaron con esta nueva versión de este Google Market fue, o es más bien, que ya se pueden rentar películas y comprar libros. Entonces, bueno, con eso se meten de lleno también a la guerra junto con los señores de Amazon y los señores de iTunes, los señores de Apple, para pues, todo este rollo, ¿no? De integración de sus diferentes plataformas, de sus diferentes servicios y de sus diferentes ofrecimientos para el usuario final. Se ve bastante interesante. Ahorita solamente está disponible para aquellos teléfonos que tengan la versión 2.2 hacia arriba de este sistema operativo Android y la renta de películas y venta de libros solamente está disponible hasta el momento en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues esperemos que se libere pronto para otros países, incluido México. Y por ahí, bueno, ya nos informará el buen Ricardo Zamora, que ahorita está como el jefe de comunicación ahí en Google México. Apenas confirmó la semana pasada este puesto. Entonces, bueno, pues enhorabuena para el buen Ricardo y enhorabuena por este nuevo versión de Market que, bueno, se ve más robusta y se ve mucho mejor que la anterior, ¿no? Entonces, pues esperemos que la podamos bajar, ¿verdad? Sony, ¿a qué horas nos pones una versión más adelantada del Android? En fin. Y que les cuento que los señores de ingeniería de la página esta Twitter se dieron la tarea de publicar un tweet por ahí diciendo que tenían 350 billones de tweets diarios. Que bueno, en español se traducen a 350 mil millones de tweets diarios. Porque esos son billones en Estados Unidos. Entonces, bueno, pero de todas maneras es una friolera de tweets, ¿no? Es un chorrísimo. Entonces, bueno, pues ya se pueden sentir un poco más importantes porque muchos de los que sé que escuchan el programa son fans y redentos de esta aplicación del pajarito. Entonces, por ahí hacen sus comentarios día con día. Entonces, bueno, pues nosotros estamos contribuyendo a estos 350 billones de tweets diarios. Son en fin, y bueno, ¿qué les cuento? Que con la iTunes Store en México acaba de ser una, digámoslo así, una actualización de sus precios con base al precio del dólar. Estuvieron aguantando el precio del dólar a 10 pesos. Si ustedes llegaron a comprar alguna aplicación, veían que, bueno, prácticamente el precio mínimo eran 10 pesos por aplicación y ahorita ya pues ya están en 12 pesos, o sea, subió prácticamente un 20% el precio de las aplicaciones, entonces porque están tomando ya, como les comentaba, el dólar a 12 pesos. Entonces, bueno, pues ahí hagan ustedes su cálculo y a partir pues de ya adquirirán sus aplicaciones y demás cosas en la iTunes Store, pues con este sobreprecio, ¿no? Porque se actualizó el precio del dólar, al menos en la tienda de México. Bueno, pues la última nota y más bien es así como una, ¿cómo le podemos llamar? Una meta que acaba de romper Google otra vez, nada más que con ahora su servicio de Google Plus. Que está disponible, pues ahorita de forma entre comillas cerrada, llega a más de 10 millones de usuarios en prácticamente 2 semanas que ha estado disponible de forma cerrada, como les decía. Se llevaron 2 semanas en llegar a los 10 millones de usuarios, haciendo una un comentario, pues por ahí ponían que este mismo número, o prácticamente este mismo número, que son 12 millones en Facebook, se tardó 3 años. Entonces, pues obviamente sí, cuando empezó Facebook, pues bueno, el mundo era diferente en el sentido informático, las redes sociales apenas arrancaban y bueno, pues ya Google Plus ahorita prácticamente llega a un nicho de mercado ya más maduro, prácticamente maduro, y pues ofrece cierta diferencia y en ese sentido, pues tiene algo más de preferencia sobre esta aplicación de Facebook, que es, entre comillas, a la que llega a desbancar, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos qué tal le va ahora que lo liberen ya oficialmente a fin de este mes y ver cuánta gente se inscribió. Creo que se va a inscribir ya un poco menos, porque, bueno, prácticamente mucha gente ya está adentro de este Google Plus. Bueno, pues con esto llegamos al final de la sección de noticias. Nos vamos con el promo del programa del buen Morex, los lunes, el Bogonauta, no se lo pierdan por ahí de las 9 de la noche en Radio Redux. Pues los espera el buen Morex ahí con sus programas de El Huevonauta. Los dejo con este promo y a la vez los dejo con una canción de este grupo que se llama Papa Roach. La canción se llama Angels and Insects y regresamos con la sección de eventos. Ahorita nos seguimos escuchando. Sí, yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Revolution in your heart and in your mind to define the curve. eventos. Y ya andamos acá con los eventos. Y esta semana como que les dio un poco de miedo estrenar películas en el cine, porque bueno, se estrenó, como ya les comentaba anteriormente, la última película de la saga de Harry Potter, y se estrenaron dos películas en todos lados, aquí en México, ¿no? Una de ellas fue El Mal Ajeno, y esta es una película curiosa porque en el avance se ve un cuate que parece que le han disparado, ¿no? Entonces está prácticamente ya en las últimas, lo recoge una ambulancia, se lo lleva a un hospital y el cuate se levanta como si nada, ¿no? Entonces parece ser que como que descubre que él tiene el poder de pues revivir a gente que está en estado pues prácticamente ya en las últimas, y pues así va absorbiendo los males que aquejan a una persona. Se ve por ahí que como que revive una persona que está como en coma, y bueno, como que absorbe eso. Hagan de cuenta como la niña está Rogue de los X-Men, hagan de cuenta, estuvo el dato friki de esta emisión del Espejo de Momo, Antihora Nacional. Yeah. Entonces, pues bueno, ahí va descubriendo varias cosas y va descubriendo, pues ahora sí que lo que tiene que pagar por este don que tiene. La película, como les decía, es una película que se llama El Mal Ajeno. Y bueno, pues los dejo con el audio de este estreno. No hay impacto de bala, ¿no? ¿Cómo que no hay? ¡Lo han disparado! Que me iba a matar. Estaba seguro de que me iba a matar. Me estás curando. Que no me están curando las medicinas, me estás curando tú. Voy a contar tres y tú te despiertas. ¿Sabes lo que está pasando? Soy yo, ¿verdad? No puedo estar contigo, ni con nadie. ¿Cómo supiste que te había curado él? Porque mi hermanita también lo tenía. ¡No quiero! ¡No quiero curar! Y regresamos con el estreno de la semana, yo creo que del verano, que es en este caso Harry Potter y las Reliquias del Mal parte 2, que con esta octava película pues el señor Potter ya por fin se enfrenta finalmente y con todas las de la ley al innombrable, que no es Carlos Salinas de Gortari, que conste, y bueno, pues ya se define cómo termina esta saga de El Mago de El Relámpago Enfrentoso. Entonces bueno, pues los dejo con esta avance de esta película y esperemos que pues si han visto las demás vean esta última, y que ojalá y que J.K. Rowling ya no siga atormentando con pues, cosas del mago, aunque bueno, por ahí amenaza la producción en hacer otra saga que tenga que ver con magos y esto, ¿no? Para no perder el mercado. Pero bueno, los dejo con el audio de esta última parte de la saga de Harry Potter, que se llama Harry Potter y las Reliquias del Mal, parte 2. Harry, be safe. Be strong. Fought valiantly. Now, join me and confront your fate. You've kept him alive so that he can die at the proper moment. Bring him to me. Let's find out where he is. If we find him, we can end this. I say we jump now! quartz is threatened. Man the boundaries, protect us. I have to go back, haven't I? It's a suicide mission. The boy who lived. Come to die. Tell them how it happened that night. How you looked him in the eye. A man who trusted you. And killed him. I never wanted any of you to die for me. You'll stay with me. Always. Until the end. Come on, Tom. Let's finish this the way we started it. Together! Only I can live forever. Y bueno, pues ya para terminar esta sección de eventos, los dejo con el promo de otro programa de la Redux Radio, que se llama Miskatonic, del buen Gil Cárdenas. Pasa los miércoles, por ahí a las 10 de la noche, ya saben, su programa oficial del Noveno Arte. Escúchenlo, es muy divertido y muy entretenido, y aparte aprenden dos, tres cosillas. Entonces los dejo con el audio de este programa, y asimismo los dejo con una canción del grupo que se llama Linkin Park. La canción se llama Faint, es una de las canciones que me gustan mucho porque por ahí tiene un arreglo ahí como de instrumentos como asiáticos, está padre. Bueno, los dejo con esta canción que se llama Faint y regresamos con la sección del rinconcito. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del Noveno Arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos, and you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganthet to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Ali Apsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So let go, watch. rinconcito. Y bueno, en esta ocasión la sección del rinconcito no tiene nombre, es la innombrable, haciendo un homenaje al señor Voldemort. Chin, ya lo dije. En fin, y el estreno de la película de Harry Potter, pero no tiene que ver con ello, sino tiene que ver más bien con, como les comentaba en la primera nota de la sección de noticias, con los movimientos que están teniendo los políticos en su carrera hacia el año 2012. Y entre ellos viene el señor Santiago Krill, que ahorita ya se quiso... ¿cómo le podríamos decir? Madrugar a todos sus congéneres o a todos sus copartidarios del Partido Acción Nacional, lanzándose como candidato de este partido, como precandidato, ¿no? Porque todavía no hay candidatos. Con esto, bueno, ya se le dio seguimiento en varios noticieros y en varios foros de discusión, donde se decía que, bueno, prácticamente estaba violando él mismo algunas de las leyes que habían... modificado y aprobado para que las campañas no duraran tanto, ¿no? A raíz de lo que pasó con Fox, ¿no? Que empezó a hacer campaña desde que tenía yo creo que 5 años. Entonces, pues bueno, resulta ser que, bueno, ahorita ya Santiago Krill ya hizo lo que se le pegó su gana y, bueno, ya empezó con su, pseudo pre-campaña. Entonces, pues bueno, ya, le dio una patada al avispero y ya todo el mundo anda histérico, ¿no? Y como les comentaba, pues también ahí ya salieron algunos... apoyadores, por decirlo de esta manera, de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues también él ya anda diciendo, ya anda platicando, y ya se están medio poniendo de acuerdo, y ya quieren ahí ver quién va, vas tú o yo, no, pero tú ya fuiste 2 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, le está pegando el síndrome, Cuauhtémoc Cárdenas, entonces, pues a ver a cuánta se avienta este hombre, ¿no? Pero bueno, pues ya verán los señores de la izquierda por quién se deciden y si con ello no se fractura esta mal llamada izquierda de México, ¿no? Y mientras tanto, pues los señores del PRI, miren, nada más van a hacer su reunioncita para paliar un poco los fuegos y ver qué tanto les mueven el tapete, pero nada más, no van a hacer más nada, no se están ahí... como que están guardando un poco la distancia, están muy tranquilos y pues nada más viendo a los otros cómo se dan hasta con el tubo, ¿no? Entonces, bueno, y pues ya saben, los demás partidos pues son prácticamente comparsas, ¿no? Y no les estoy faltando al respeto, simplemente son eso, ya, porque no tienen una representatividad con la población, ¿no? Porque si tuvieran una representatividad estaríamos hablando de una... de competencia política entre 4 o 5 partidos, lo cual no existe, prácticamente son 3, y bueno, ya prácticamente están tendiendo a 2. Entonces, bueno, ustedes ya sabrán y tomarán su mejor decisión conforme se vayan acercando las fechas para hacer la elección del candidato presidencial de cada uno de estos partidos, y ustedes sabrán por quién votan acorde a sus creencias y ideologías. Ahí se los dejo y veremos cómo se van desenvolviendo y a ver cómo se agarran de el moco estos señores. Bueno, pues los dejo con una canción que es de un grupo que se llama Dry the River. La canción se llama No Rest y pues prácticamente con ello regresamos a la sección de generales y a despedir el programa. I used to be a king. Like Solomon or Rehoboam, and in these the Corvi day did jealous keep my picture frames and everything did oxidate. But then you came, a single sound with us to light and cut us out and algebra and symmetry, and none of this was lost on me, and I could see how still I'd been before. like so many birds, stampeding like horses. Our hearts are generales. Ya andamos de regreso. Y como les comentaba, pues bueno, no me queda más que darle las gracias, en serio, por escucharnos en este su programa, El Espejo de Montevideo Nacional, en su edición número 54, sí, esta es la oficial 51, del 17 de julio del 2011. Me dio mucho gusto que me acompañaran, que escucharan todos los rollos que les tiré el día de hoy, toda la música que les pusimos. Les recuerdo, nos pueden encontrar tanto en el espejo de momo.info, más bien es espejodemomo.info, ahí encuentran el blog y bueno, todas las todos los puntos de contacto. También, como les comentaba también al principio, nos pueden encontrar en el sitio de la RedoxNet, ahí con toda la banda, ya les comentamos de el buen Frost, del buen Morex y del buen Gil. Y bueno, pues toda la demás banda de la RedoxNet la pueden encontrar en reduxnet.info. Ahí encuentran toda la oferta de programas, blogs, etcétera, ¿no? Ahí estamos todos. Y por último, los señores que nos están patrocinando. Y como siempre les digo, pues bueno, tenemos a nuestros patrocinadores de consultoría jurídica empresarial. Ustedes, si tienen algún rollo ahí de pues, abogados o de creación de su propio negocio, pues acudan con ellos. Su dirección de correo es prácticamente la misma, es consultoría.jurídica.empresarial@prodigy.net.mx. Y también debemos agradecer el patrocinio a los señores de Redux Studio. Si ustedes tienen alguna necesidad en cuanto a diseño, acuden con ellos. Son unas personas muy buenas en lo que hacen, no quedarán insatisfechos. Les decía, Redux Studio, los encuentran en la dirección reduxstudio.com, todo seguido. Ahí pueden ustedes ver su portafolio y bueno, meter su requerimiento. Y bueno, pues asimismo no me queda más que recordarles el nuevo proyecto en el que andamos el señor Morex y yo, el MDC, como le decía yo en la última edición, en el Petatiux, Ayuda de Petatiux. Nos encuentran ahí en Facebook, estamos haciendo un experimento ahí un poco extraño. Ayuda de Petatiux, lo buscan así en Facebook y nos encuentran segurito. Están los primeros 8 capítulos que hemos hecho hasta el momento. Y bueno, pues se divertirán un rato, son aproximadamente una media hora de locuras contestando sus preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, mándenoslas ahí en Facebook o en @ayudadepetatiux, ese es nuestro Twitter, o ayudadepetatiux@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y mandarnos esa pregunta. Y bueno, pues con ello llegamos al final de esta misión 51. Gracias, los dejo con una canción de una señorita que se llama Adele. Bueno, no me consta que sea señorita, ¿verdad? Porque si no me meto en problemas aparte. Pero bueno, esta mujer que se llama Adele, que tiene una voz padre, se llama la canción Set Fire to the Rain, algo, pues, una cosa ahí medio extraña, pero bueno, de cuál fumó, no lo sé. Los dejo con esta canción y pues bueno, diviértanse en esta semana que empieza. Ojalá y les aleven la chamba si están trabajando. Si están ya de vacaciones, pues disfrútenlas. Y pues nos vemos en la próxima emisión de El Espejo de Momo Antihora Nacional. La próxima semana. ¿Sale? Un abrazo. Bye. I let it fall. La Redux Net.